RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 9, las 8 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Momento para repasar los tres titulares más destacados a esta hora, titulares que trae Cristina Cerdeira. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta madrugada Vladimir Putin ha dejado más que claro que la paz en Ucrania no está cerca, o al menos no tan cerca como quiere Donald Trump. Poco después de expirar el alto el fuego de 30 horas declarado por la Pascua, Rusia ha vuelto a bombardear Ucrania. Ha lanzado tres misiles y 96 drones contra regiones del centro, el sur y el este del país. Zelensky le había planteado a Putin extender la tregua durante 30 días más. En las mañanas acaba de estar Francisco Veiga, profesor de Historia Contemporánea y actual de la Universidad Autónoma de Barcelona. La administración Trump depende en buena medida de que las cosas en Ucrania vayan hacia la paz. Si no salieras, la presidencia Trump quedaría amenazada. Por lo tanto, van a poner toda la carne en el asador. El presidente estadounidense confía en que esta semana llegue el esperado acuerdo entre Rusia y Ucrania, y si en los próximos días no hay avances en las negociaciones, Estados Unidos advierte, abandonará su papel de mediador en el proceso de paz. En Francia, el presidente francés acaba de aterrizar en el archipiélago de Mayotte 4 meses después del paso del ciclón que devastó esa isla francesa en el Océano Índico. Una visita que tiene además importancia geopolítica. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenos días. Buenos días. Nada más salir del avión, Macron ha prometido acelerar la reconstrucción de Mayotte. Pour donner un coup d'accélérateur, mais également avec, En diciembre, el ciclón Shido dejó al menos 40 muertos y destrozó barrios enteros de esa isla, el territorio más pobre de Francia. Pero la visita del presidente francés tiene también, como dices, un objetivo geopolítico. Se enmarca en una gira de 5 días que busca reafirmar la presencia francesa en esa zona, la del canal de Mozambique, estratégica para el comercio mundial y donde la República conserva también las llamadas Islas Dispersas, disputadas con Madagascar. Macron intenta que Francia no pierda pie en ese escenario, el Índico, clave en el nuevo pulso entre Estados Unidos y China. Gracias, Antonio. Y a esta hora se trabaja sin descanso en los obradores y pastelerías de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, porque es lunes de Pascua y aquí los más pequeños esperan hoy con ansia las tradicionales monas de chocolate que sus madrinas y padrinos les van a regalar. Los pasteleros este año además sortean las subidas de precios del cacao y del azúcar. Barcelona, Ana Puyol, buenos días. Alrededor de 35 euros. El gremio de pastelería de Barcelona calcula que las ventas de este año serán similares a las del año pasado, cerca de 800.000 unidades. Los pasteleros hace meses que trabajan en estos dulces. Las princesas Disney y las figuritas del Barça son las que más triunfan. También mantienen su presencia animales como conejos o pollitos, aunque también las tradicionales tartas de crema con huevos de chocolate y plumas. Un día especial, como decías, para los más pequeños de la casa que se reúnen con sus padrinos para comer la mona. A mi m'agrada molt anar a buscar la mona amb el meu padrí. Em poso molt content. El que més m'agrada és que me la regala amb molt amor. Estic una mica amb tota la família i és un dia xocolater. Los más pequeños lo esperan con ilusión. Se trata de una tradición de este lunes de Pascua, festivo en Cataluña, que los catalanes celebran desde hace más de 6 siglos. Gracias, Ana. Día festivo en Cataluña y también en otras 4 comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y La Rioja, en las que seguro muchos aprovecharán al máximo este último día de vacaciones de Semana Santa. Para otros es día de regreso, así que si van a coger el coche, atentos al volante. Esta próxima medianoche concluye la operación especial de la Dirección General de Tráfico, pero ya desde las 11 de el mediodía, en 2 horas, se prevé gran movimiento en las carreteras. Se esperan además retenciones en las principales vías de estas regiones donde es festivo. A falta del balance definitivo, 22 personas han muerto en los 21 accidentes mortales de tráfico registrados en las carreteras esta Semana Santa. Gracias, Cristina. Extremen la precaución al volante. Son las 9:04, las 8:04 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Soy Nuria Montalvo, diseñadora de contenidos con inteligencia artificial. Esta cuña de radio es para @almucho1 que dijo en redes sociales lo siguiente. ¿Sabes qué le falta a ese montaje hecho con inteligencia artificial? Inteligencia. Mira, Almucho, si tan lista eres, hazlo tú. Tan personalizado como este anuncio son los cursos online de formación audiovisual de RTV Instituto IAZ. Con clases prácticas, tutorizadas y gran variedad de contenidos. Cursos financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Apúntate. Radio Nacional de España. La que quieres. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? ¿Sí o no? Es nuestra pregunta del día y Sara Calvo nos trae las respuestas de los oyentes. Sara, buenos días. Buenos días de nuevo. Vamos a mirar primero el marcador en @lasmañanas_RNE. El 73% de los oyentes vota en este momento que no, frente al 27% que cree que sí, que habrá cumplirá Trump ese objetivo, esa promesa electoral de tener, de que conseguir la paz entre Rusia y Ucrania. Bueno, también nos dejan algunos comentarios en X, como Rafael, dice que sí, lo conseguirá, pero dándole a Rusia gran parte de lo que necesite. Y pronostica este oyente que Rusia entonces se fijará en Kazajstán o en Estonia y vuelta a empezar. También Ignacio escribe que como mucho conseguirá Trump una rendición de Ucrania. Y otro comentario, el de Jorge, se pregunta, gracias a Trump, espero que haya paz ya, pero no sé si será gracias a él. Por lo pronto ya ha dicho sus condiciones, quedarse con los recursos minerales de Ucrania, pero el invasor no era Putin. Vaya, hay dos comensales para el pastel. Así ironiza este oyente en X. Estas son algunas de las opiniones que podemos leer ahora mismo. También abrimos el WhatsApp del programa. Ningún acuerdo en el que esté involucrado este señor puede ser un buen acuerdo. Ya sabemos lo que nos dice la historia de un mal acuerdo. Un mal acuerdo no deja de ser la semilla de un gran conflicto futuro. Trump no va a conseguir un acuerdo de paz porque no es lo que quiere. Lo que quiere es una rendición incondicional por parte de Ucrania, ¿eh? Y el saqueo de su territorio y repartirse el botín con su amigo Putin. Yo creo que la guerra de Ucrania no se llegará a la paz. Lógicamente está incumpliendo el proceso de paz tanto los ucranianos como los rusos. Está claro, lo que pasa es que aquí en Europa, los países occidentales, no estamos informados de lo que pasa ahí. Cuando dicen han bombardeado un hospital y ha muerto una persona, no se lo creen ni ellos. Tan difícil entender que lo que quieren es quedarse con un territorio ucraniano que a ellos le generaría muchísimos beneficios económicos. Bueno, pues los oyentes también pueden dejarnos sus opiniones, como ya han hecho estos que acabamos de escuchar. Recuerdo el número, 620-57-5712. Gracias, Sara Calvo. ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Esa es nuestra pregunta del día. Pregunta que le planteo también a Jesús Maraña, a Esther Esteban y a Pablo Iglesias, que conforman hoy el Club de Opinión. Esther. Yo sinceramente creo que no. Creo que, bueno, el Kremlin ya ha criticado por primera vez el plan de paz para Ucrania de Trump. Ha avisado que en los términos que se hizo no se puede hacer. Por lo tanto, bueno, ya hemos visto lo que ha durado la tregua. Sinceramente, yo creo que el tema de Ucrania está muy enquistado. Es muy difícil, sobre todo porque cuando te atacan a tu territorio, evidentemente tienes que defenderte. Y claro, la imagen de David contra Goliat sigue ahí, y bueno, pues mucho que Trump lo intente, yo no sé por dónde irán sus intereses, pero en fin, yo creo que está mucho más cerca de Putin que de Zelensky, evidentemente, y que las ideas imperialistas de ambos, de Trump y de Putin, coinciden. Por lo tanto, siempre que puedan, pues irán a atacar otro territorio que no es el suyo. Mucho hemos hablado aquí ya del papel de la OTAN. ¿Tú crees que habrá tregua, Pablo? Hombre, si asumimos que lo que se está diciendo aquí es así, que Putin está más cerca de, que Trump está más cerca de Putin, que Putin está más cerca de Trump, y que hay un interés mutuo de Rusia y de Estados Unidos por repartirse Ucrania, pues yo creo que hay que pensar que tarde o temprano el acuerdo llegará. Claro, no es un acuerdo fácil. Por una parte está el reconocimiento de Crimea, que Estados Unidos ya ha adelantado su voluntad de hacerlo. Por otra parte, está el reconocimiento de la soberanía rusa en buena parte de los territorios del este de Ucrania, que además va aumentando en la medida en que las tropas rusas van avanzando sobre el territorio, pero parece una evidencia que lo que le interesa a Estados Unidos es terminar esa guerra con Rusia, lograr ingentes beneficios de la compra de empresas ucranianas y de la propiedad de las tierras raras y los materiales o recursos estratégicos de esos lugares, y que al mismo tiempo Rusia necesita un cinturón de seguridad que le asegure que Ucrania no forma parte de la OTAN. Esos son los términos de un acuerdo que se podría haber alcanzado mucho antes si no hubiera sido saboteado por el Reino Unido apenas un mes después de comenzada la guerra, o que incluso podría haber evitado la carnicería y la muerte de decenas de miles de civiles y soldados ucranianos y de soldados rusos también. Pero tiene pinta de que con Trump y con Putin terminarán llegando a un acuerdo. Bueno, la paz llegará, eso seguro. Aquí el problema es en qué condiciones, ¿no?, se firma esa paz. El plan de Trump, que anunció en campaña muchas veces, ya ha fracasado. Es decir, lo que anunciaba era que en 2 semanas, en cuanto él estuviera en la Casa Blanca, se alcanzaba la paz en Ucrania. Bueno, dijo en 24 horas. O en 24 horas, sí. Se lo puso todavía más difícil. Bueno, es evidente que no. Y, por un lado, Putin ya ha demostrado que no es un socio fácil para Trump, es decir, que no es lo que él pensaba, de que enseguida se iban a poner de acuerdo, no parece fácil. Y, segundo, lo que pretenden respecto a Ucrania, pues ya lo demostraron en esa encerrona a Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? Pretenden una rendición en toda regla, ¿no? Y, por supuesto, su prioridad, repartirse el botín, ¿no? Repartirse las riquezas minerales ucranianas, etcétera. Bueno, yo creo que la paz pasa, como mínimo, por 2 condiciones. Que se establezca el compromiso de que Ucrania no va a estar en la OTAN, cosa que debería haberse aclarado desde el principio, a mi juicio, porque fue una excusa fundamental para que Putin invadiera Ucrania. Y segundo... Esto no hace más que repetirlo, Estados Unidos, ya que cualquier acuerdo de paz no pasa por la entrada de Ucrania en la OTAN. Bueno, es que esto lo explicó, yo creo que muy bien, alguien que no era sospechoso de estar en una barricada, ¿no? Que fue Kissinger, que explicó reiteradamente que había un compromiso cuando se desmanteló la URSS de que los países frontera de Rusia no estarían en la OTAN. Entonces esto, cuando se empezó a anunciar la posibilidad de que Ucrania estuviera en la OTAN, inmediatamente Putin la agarró para invadir un país que tiene todo el derecho a no ser invadido como lo tiene cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, la otra condición a la que me refiero es hasta qué punto Putin va a renunciar a terrenos conquistados, a terrenos invadidos. Porque la unidad de Ucrania es fundamental, y ya apuntaba Pablo lo de Crimea, que fue mucho antes. Pues vamos a ver, es difícil que eso lo pueda recuperar Ucrania. Pero me parece que las disputas, si se va en serio a una paz, pasarán en su día, o deberían en principio pasar por esas condiciones. No tiene pinta, la verdad. Yo estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de los oyentes que están diciendo que la tregua de Trump no va a funcionar. Son casi las 9 y 13, las 8 y 13 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Marta tenía 45 años y ha sido presuntamente asesinada a manos de su pareja, un hombre de 43 que confesó a los Mossos de Escuadra que llevaba el cadáver de su mujer en el maletero del coche con el que circulaba por la provincia de Tarragona. A la espera de la confirmación oficial por parte de la delegación del Gobierno contra la violencia de género, serían ya 9 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Miguel Lorente es profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la violencia de género. ¿Qué tal, señor Lorente? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Marta, la mujer asesinada, habría presentado una denuncia por maltrato en los juzgados de Onda, en Castellón, cuando se produce un crimen machista y la víctima había presentado una denuncia. ¿El fracaso es doble? Sí, el fracaso es absoluto. Es absoluto porque no solo demuestra el fracaso ante el caso, sino el fracaso ante el planteamiento respecto a la violencia de género. Cuando comparamos la evolución de los homicidios por violencia de género desde el año 2003, vemos que el número de homicidios, el porcentaje de homicidios con denuncia previa, no se ha modificado. Es el 26%, cuando comparamos los 10 primeros años con los 10 últimos años. Eso nos está diciendo que el sistema de protección, el sistema de respuesta, no está siendo todo lo eficaz que podría ser. Y está contribuyendo a lo que sí está demostrando que es más eficaz en la prevención de los homicidios, que es la propia reacción social, la propia conciencia social, la propia conciencia de las mujeres, que ven que cuando la situación es violenta, cuando se viven bajo promesas de que eso va a acabar, de que eso va a cambiar, de que no va a seguir produciéndose, ya no son tan creíbles, ya no están tan manipuladas y salen de la relación. Y ahora mismo el factor que parece que está demostrando mayor eficacia ante la prevención de los homicidios es la propia respuesta de las mujeres, de los entornos, de la sociedad, y no tanto esa protección institucional directa sobre cada uno de los casos que se denuncia, porque estamos viendo que se mantiene el porcentaje de denuncias previas en términos similares, en 26%, y porque el año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, las órdenes de protección concedidas disminuyeron un 6,5%. Luego, todo eso es lo que tenemos que replantear. ¿Pero nos podemos permitir que falle la protección institucional, señor Lorente? En absoluto. Es que es un fracaso con dos dimensiones: la técnica de lo que es la respuesta con los instrumentos que tenemos específicamente diseñados y dirigidos a la protección, pero también es un fracaso y un problema social, porque no estamos aplicando bien lo que tenemos para aplicar. Es que tenemos los instrumentos, pero no estamos detectando, no estamos identificando en qué circunstancias tenemos que hacerlo. Entonces, es algo que no se basa solo en lo que es la respuesta a la protección en términos de dificultar la agresión, sino que lo primero que tendríamos que hacer ante una denuncia por violencia de género es ver cuál es la situación, el estado de salud mental derivado de la violencia de género que tiene esa mujer y esos niños y niñas. Si no atendemos a las víctimas de esa situación que la propia violencia genera, será fácil que las mujeres puedan incluso mantener la relación después de la denuncia, como ha pasado en este caso y como pasa en muchos otros. Luego, no es solo la idea de protección basada en ese obstáculo para que el agresor pueda acceder a ella, ¿no?, lo que entendemos como orden de protección, sino toda la asistencia anticipada para poder recuperar de la dependencia emocional que genera la violencia de género. Si combinamos los factores de protección en términos de obstáculo para que el agresor pueda acceder a la violencia y recuperación de la víctima, de sus hijos e hijas, seremos mucho más eficaces y mejoraremos en esa parte que ahora mismo no lo hemos hecho. Es decir, contribuiremos a ese cambio social a través de una mayor protección entendida como obstáculo y atención. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Necesitamos más psicólogos? ¿Necesitamos qué es lo que necesitamos? Sí, necesitamos reorientar el sistema. Yo creo que ahora mismo tenemos un sistema que está basado en el límite, ¿no?, en la valla, en el abismo, ¿no? Es decir, estamos indicando a las mujeres que están sufriendo violencia, tenemos que ser conscientes de que en España hay entre 3.000 y 4.000 mujeres que sufren violencia cada día, y estamos esperando a que haya una situación tan crítica como para que ellas o su entorno reaccionen y pongan la denuncia para que nosotros, como Estado, pongamos en marcha las medidas de protección, ¿no? Eso va a fracasar siempre. Tenemos que anticiparnos a la violencia siendo conscientes de que la violencia ya está en nuestra sociedad. Y la mejor manera de hacerla es atender a una de las consecuencias más graves que produce, que es ese impacto en la salud. La situación física y psicológica de las mujeres se ve afectada por la violencia. Entendemos rápidamente lo de la afectación psicológica, pero los estudios, el último que se publicó en el Journal of American Heart Association, nos está diciendo que el riesgo de muerte por factores clínicos, es decir, por fundamentalmente alteraciones cardiovasculares y metabólicas, por diabetes tipo 2, es un 40% más alto en las mujeres maltratadas. Es decir, que también están muriendo por enfermedades producidas como consecuencia del estrés crónico que se deriva de la violencia de género. Luego, tenemos que anticiparnos a toda esa situación detectando la violencia de género donde están las víctimas. El 100% de las víctimas están en las consultas médicas, en las consultas sanitarias, y ahí es donde tenemos que poner en marcha el sistema, no esperar a que la situación en cuanto a agresiones sea tan grave como para que tengamos que poner en marcha una respuesta en términos de protección. Las mujeres mayores de 65 años son más vulnerables. Este fin de semana el diario El País publicaba una información escalofriante. Las ciudadanas de este grupo de edad suponen el 13% de las asesinadas desde 2003, pero apenas denuncian. ¿Cómo convencemos a esas mujeres que han normalizado el maltrato de que pidan ayuda? Muy difícil. Estamos hablando de cuando se trata de víctimas de mayores de 60 a 65 años, la media de años que llevan conviviendo en la violencia es de 30 años. El deterioro psicológico, físico que produce esta violencia, la dependencia emocional, la sensación de responsabilidad de que ellas han hecho algo para que la violencia se haya producido o no han hecho lo suficiente para salir de la violencia, el aislamiento al que las somete los agresores, porque las apartan de sus fuentes de apoyo externo, fundamentalmente familia y amistades, todo eso hace muy difícil. Se podría hacer en términos como los que acabo de apuntar, ¿no? Detectando esa situación, identificando esa detección en los servicios sanitarios y empezando paulatinamente un tratamiento de recuperación, de atención, de psicoterapia, para que al mismo tiempo se pongan en marcha los servicios sociales que puedan abordar la parte social, la parte relacional, la parte de su familia, pero recuperándolas a ellas, porque si no las recuperamos es muy difícil que se pueda tomar conciencia después de una vida de a veces de más de la mitad de su vida sometidas a la violencia. No podemos esperar que ellas sean las que tengan que dar el paso cuando nosotros somos conscientes de que esa situación existe. Hay otra cosa paradójica, algunos nietos de esas mujeres son negacionistas también de la violencia machista, de la violencia de género. Ahí sí que está fallando la educación en casa y la educación en las instituciones. Sí, la educación no ha fallado o no falla porque nunca se ha intentado. Es decir, para fallar tendría que haberse intentado. Efectivamente. Yo creo que esa es la clave. Es decir, si estamos hablando de una violencia estructural justificada por todos los mitos, los estereotipos, lo que te dicen las víctimas, ¿no? Mi marido me pega lo normal, o como decían también muchas víctimas cuando estaba de médico forense, me decía mi marido me pega, pero por lo menos le importo, ¿no? Porque creen que está corrigiendo algo que está mal en ellas, ¿no? Si todo eso es cultura, y el machismo es cultura, no es conducta. Es la forma de entendernos como sociedad y la forma de entender nuestro papel como hombres y como mujeres para responder ante los problemas o conflictos que se puedan presentar. Si no cambiamos esa transformación social a través de la educación y de la crítica, no solo la educación para las futuras generaciones, sino la conciencia crítica, y no somos mucho más severos con todo el negacionismo, con todo aquello que intenta cuestionar esa normalidad androcéntrica, pues al final estamos creando espacios de normalidad para que se pueda producir la violencia y todas sus consecuencias. Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, gracias por atender la llamada de la Radio Pública de Radio Nacional. Un abrazo. Son las 9 y 22, una hora menos en Canarias. Siguen aquí en el Club de Opinión Esther Esteban, Jesús Maraña y Pablo Iglesias. La verdad que se le queda a una mal cuerpo después de escuchar al profesor Lorente. Dice, tenemos los instrumentos, pero no estamos sabiendo aplicarlos, Pablo. Bueno, yo creo que la violencia machista es la reacción más dura, más espantosa a una revolución que están protagonizando las mujeres en todo el mundo y que es el feminismo, y eso tiene reacciones que se traducen en violencia y también en opciones políticas que cuestionan la existencia de la violencia de género o que atacan a las mujeres trans. Creo que en este momento el mayor freno al avance de las posiciones de ultraderecha es el feminismo. Y hay que recordar, a propósito del término violencia de género, que es algo que va mucho más allá del ámbito de la pareja y que la violencia machista es algo que afecta al conjunto de la sociedad más allá de las relaciones afectivas. Jesús. Sí, bueno, primero decir que Miguel Lorente es una de las personas que mejor conoce, más ha estudiado, incluso desde la propia Delegación para la Violencia de Género, que fue el primer delegado en España cuando se aprobó la primera ley, ¿no? Yo creo que hay dos niveles, ¿no? Uno, el más urgente, que yo creo que pasa por la inversión necesaria para proteger las mujeres que denuncian violencia machista, para mantener a raya y lejos a cualquier sospechoso de estar ejerciendo esa violencia machista, y una formación en los juzgados y una ampliación de los recursos judiciales necesarios para afrontar este fenómeno violento, ¿no? Y el segundo nivel es al que aludía en la parte final Miguel Lorente, y me parece esencial porque tiene que ver con esas encuestas que nos dicen que uno de cada cuatro jóvenes, pues justifica de alguna manera la violencia machista y considera que el feminismo ha ido demasiado lejos, literalmente en esas encuestas, ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema desde hace mucho tiempo con la educación en valores y con la educación, sobre todo en la igualdad, ¿no? Y esto hay que abordarlo, es decir, no se puede aceptar esa falsedad de que cuando se educa en valores cívicos es adoctrinamiento, mientras en multitud de colegios se está pasando por alto lo que está ocurriendo con fenómenos como este, ¿no? En lugar de educar en ese sentido y no despreciar el feminismo y dejar que cale en determinados sectores, incluido ese de los jóvenes, como si el feminismo fuera un machismo a la inversa, en lugar de el valor de la lucha por la igualdad. Esther, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que estamos fallando en todos los ámbitos. Leía lo de esta última mujer asesinada y algunos periódicos, dando la cifra de las mujeres que han sido asesinadas, decía 9 mujeres han muerto víctimas de la violencia machista. No, 9 mujeres han sido asesinadas por sus compañeros, por sus parejas, por sus maridos. Nosotros también tenemos que hacer un profundo análisis de cómo transmitimos a la sociedad este tipo de cuestiones. Los partidos políticos, ya sabemos que los que defienden partidos de la derecha, ya lo sabemos, en fin, quien vota a esos partidos sabe que están amparando a este tipo de actitudes repugnantes, pero en el resto de los partidos, cuando hay un caso de acoso a mujeres, lo tapa, no quiere que salga a la luz, es un tema muy vergonzante, no señala con el dedo acusador a quienes lo hacen, y tenemos, en fin, casos muy recientes, muy llamativos en este país, a los que no se ha señalado suficientemente. La vara de medir tiene que ser igual para todos. Yo creo que este es un cáncer terrible. Las mujeres, efectivamente, desde el feminismo, no vamos a tolerar. Bueno, yo creo que la división de la ruptura de los movimientos feministas ha contribuido también a que esto, lejos de solucionarse, se ahonde. Las feministas que ahora nos llaman clásicas, históricas, las que defendemos desde hace muchísimos años y que por edad, desde luego, no somos las jovencitas que ahora están en otros movimientos, pero seguimos diciendo lo mismo que decíamos. O sea, el machismo se agazapa. El machismo está escondido en todos los estratos y en toda la sociedad, y por lo tanto hay que desenmascararlo. Y desde luego, especialmente, yo estoy con mis compañeros, como no puede ser de otra manera, esto se llama educación. No es tolerable, y además es muy doloroso escuchar a nuestro experto cuando ha dicho, no, es que mi marido me pega porque le importo. Trasladando esto a la gente joven, estamos espeluznados cuando oímos a jovencitas diciendo que su novio las pega porque le importa, porque es una forma de expresar su cariño. Entonces, de verdad, yo creo que la reflexión es, no voy a decir que no se ha avanzado nada, porque, en fin, yo que estuve entre el grupo de expertas de la primera ley de violencia contra la violencia machista, que enarboló María Teresa Fernández de la Vega en su momento, nos sentíamos muy frustradas, ¿no? Porque la gente decía, no va a servir, yo creo que sirve. Lo que pasa que esto está incrustado hasta el tuétano en los estamentos de la sociedad, en todos, y también los partidos políticos, y también las personas individuales. Cuando tienes a tu vecina de al lado que oyes lo que está pasando, y como crees que eso se queda en casa, no lo denuncias. O sea, decir basta lo tenemos que decir todos, cada uno desde nuestra responsabilidad. Y desde luego los periodistas no ayudamos cuando hablamos de mujeres muertas y no asesinadas, que son lo que son. Son muchas las formas en las que se ejerce la violencia contra las mujeres. Hace una semana veíamos en la sala de prensa del Consejo de Ministros a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, aguantándose las lágrimas, denunciando una campaña de acoso a través de las redes sociales, de insultos machistas. ¿Qué te pareció, Pablo? Bueno, o sea, como decía al principio, creo que hay un problema con el machismo que no se puede negar. Antes señalaba Jesús algo algo que es muy importante, y es el que muchos jóvenes piensan que las feministas han ido demasiado lejos. Claro, a eso no ayudó que en su momento el actual presidente del gobierno citara a sus amigos de 40 y de 50 años y dijera que el Ministerio de Igualdad, pues para sus amigos, estaba yendo demasiado lejos porque las mujeres, porque las feministas van demasiado lejos. Yo creo que estamos ante una de las grandes revoluciones del siglo XXI y que tiene que ver, como cualquier revolución, con un desafío a unas estructuras de privilegio y a unas estructuras de poder. Y eso, obviamente, genera una reacción, que es una reacción machista, de hombres que ven una cosa que es verdad, y es que su posición de privilegio se ve alterada, y que las mujeres se pueden divorciar si quieren, que eso de los besos robados es cultura de la violación, que determinados comportamientos, que determinadas actitudes que durante muchísimo tiempo estuvieron completamente normalizadas, pues son absolutamente inaceptables, y eso altera unas relaciones de poder en el que las mujeres tienen más poder que antes y los hombres menos, y eso es una cosa positiva, como lo fue la extensión del sufragio o como lo fue el hecho de que una persona, por el color de su piel, al menos formalmente, tenga los mismos derechos. Son las 9:30, las 8:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Seguimos en el Club de Opinión con Pablo Iglesias, con Esther Esteban y con Jesús Maraña. Hablábamos al inicio de esta tertulia de la entrevista del ministro de Economía, de Carlos Cuerpo, en el diario El Mundo. Vamos a recuperar algunas de las cosas que dijo Cuerpo, que ha dicho Cuerpo en esa entrevista. Por ejemplo, el momento en el que defendía la relación transatlántica, cuidar ese vínculo con Estados Unidos, pero también acercarse a China. Ser capaces de jugar un rol como jugador fundamental, esencial, en este nuevo orden geoestratégico, geoeconómico que se está conformando, incluye el tener un diálogo y un contacto directo y franco con los principales actores, Estados Unidos, China y el resto, por supuesto. Estados Unidos advertía a España durante ese viaje de Pedro Sánchez a China, durante ese encuentro con Xi Jinping, de que acercarse a China sería como cortarse el cuello. Luego se produjo ese encuentro en Washington entre Cuerpo y el secretario del Tesoro de Trump, el que había dicho esas palabras. Pero sigue defendiendo Cuerpo ese acercamiento a China, Jesús. Sí, yo creo que tiene sentido ese acercamiento a China, no solo de España, ¿eh? Lo necesita en este nuevo ecosistema que pretende trazar Trump, dando una patada además al tablero de las relaciones internacionales y violando todas las normas de derecho internacional y de comercio. Bueno, pues esto de alguna manera obliga, ¿no?, a encontrar y a buscar nuevos mercados, es decir, a garantizar que la economía de España y creo que en ese sentido de Europa, bueno, pues se vea lo menos afectada posible, o por lo menos abra un escenario que permita un equilibrio que no dependa tanto como depende de los Estados Unidos, ¿no? Esto no solo es lícito, sino que a mí me parece obligado. Y otra cosa es que haya que jugar con ese equilibrio y esa complejidad, que consiste en que no debemos tampoco aceptar que la hiperproducción china invada todos los mercados de Europa, porque sería también un riesgo de cara al futuro. Por otro lado, el acercamiento, como se está denominando, de España a China, estaba en este caso coordinado con la Unión Europea, con Bruselas, porque es importante en todo lo que está ocurriendo, a mi juicio, reivindicar la fortaleza que debe tener Europa, contemplada como lo que debe ser Europa, con sus valores sociales, sus prioridades sobre derechos humanos, sobre tantas cosas que algunas de ellas en los últimos años se han venido, digamos, olvidando o matizando, incluso en contra de esos propios valores. Bueno, yo creo que eso es esencial, y por eso también incluso la visita de Carlos Cuerpo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos también estaba coordinada con el comisario encargado en Bruselas de este asunto. Y por último, claro, estamos analizando cosas que el otro día yo escuchaba a José Luis Escrivá en una entrevista al gobernador del Banco de España, admitir que era de tal complejidad la situación ahora mismo que él mismo no se atrevía a hacer ninguna hipótesis, ningún vaticinio de futuro, ni siquiera a corto plazo, porque cualquier movimiento extemporáneo, que son casi todos los que hace Donald Trump, pues puede variar la situación económica, financiera, etcétera, en muchos sentidos. Es muy compleja esa situación. Así que me parece que movimientos como lo de abrir nuevos mercados, en este caso hacia Asia, pues tiene todo el sentido. Esther. Bueno, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo, tal como está la situación y con lo que está pasando con Trump, estamos en un momento que no hay que cerrarse puertas, hay que abrirlas. Pero sabiendo que estamos en un club, que este es el club de la Unión Europea, y que desde luego aquí nadie baila solo. O sea, quien se piense que aquí el ministro bailó solo cuando fue a ver a su homólogo en Estados Unidos, pues es que no conoce cómo está la geopolítica. Y lo mismo con China. O sea, el viaje de China estaba programado. Yo creo que evidentemente coincidió en el tiempo con lo que ha coincidido el viaje del presidente del gobierno, me refiero, pero aquí bailar solo tiene unos riesgos tremendos, y no creo que ningún gobierno de la Unión Europea en este momento quiera bailar solo. Por lo tanto, yo creo que el ministro Cuerpo lo que pone es un punto de equilibrio sensato, en el sentido de que no estamos en este momento, tenemos todo patas arriba, ¿no? Porque Trump no solo el tema de los aranceles, cada minuto cambia de criterio, y por lo tanto así es muy difícil saber por dónde, a qué atenernos. Pero vamos, España no puede bailar sola en este tema, ni lo está haciendo, y desde luego, pues en fin, tendrá que ponerse de acuerdo con nuestros socios europeos en qué tipo de medidas se van a tomar con uno y otro país. Ya sabemos lo que es China, ya sabemos quién gobierna China, y es que últimamente parece que todos los gobiernos o son dictadores o se le aproximan, ¿no? Lo que está haciendo Trump es más propio de un dictador que de otra cosa. Y en China el régimen comunista ya sabemos lo que es, un régimen sin libertades. Pablo, el otro día Pablo Fernández, tu tocayo, portavoz de Podemos, dijo que Carlos Cuerpo ejercía de lamebotas de Estados Unidos por ir a reunirse con Scott Bessent. Aquí el ministro también defiende el acercamiento a China. Dijo Maruenda hace un día o dos días que Carlos Cuerpo podría ser ministro de Economía del Partido Popular. Algo no ha hecho bien Carlos Cuerpo cuando el director de La Razón y ex jefe de gabinete de Rajoy ha hecho unas declaraciones. Parece Yolanda Díaz, Pablo Iglesias. Esa, sobre si es posible el acercamiento de España o de Europa a China y Estados Unidos. Claro, tú puedes decir, quiero estar cerca de Estados Unidos y quiero estar cerca de China, y yo querría medir 1,90. El problema es si eso es viable. Teniendo en cuenta que el principal adversario geopolítico, geoeconómico de Trump es China, no sé hasta qué punto va a ser posible para una Unión Europea que asume la OTAN como sistema de defensa y que quiere ser amigo de Estados Unidos, al mismo tiempo tener unas relaciones estratégicas con un país que ya es abiertamente enemigo de los Estados Unidos, no solamente en el ámbito comercial, sino también en otro tipo de ámbitos. Y conocemos la historia de los cuatro últimos siglos para saber cómo terminan los periodos de transición hegemónica. Entonces, claro, suena a priori sensato, yo quiero ser amigo de todo el mundo, quiero llevarme bien con los saharauis y bien con el gobierno de Marruecos. Pues mire usted, no es posible. Y llevarse bien con China, seguramente no es compatible con llevarse bien con Estados Unidos en este contexto. Yo creo que China, más allá de su régimen político, es un estado menos peligroso para la paz en el mundo que Estados Unidos, que la manera que tiene China de hacer política exterior y de organizar sus relaciones comerciales es menos peligrosa y más respetuosa con los sistemas políticos y con las políticas internas de los diferentes países que las de Estados Unidos. Y creo que seguramente Europa no debería prescindir de las relaciones de amistad y de las relaciones comerciales con China, pero no creo que vaya a ser sostenible en el tiempo poder decir que estamos en una posición equidistante frente a las dos superpotencias. Bueno, yo haría un matiz, que es el siguiente. O sea, las relaciones económicas con China tienen una diferencia clave respecto a Estados Unidos, que es Trump. Es decir, no es lo mismo Trump que Estados Unidos. Y se contempla la estabilidad del régimen chino, que efectivamente no es un régimen democrático, pero tiene planes económicos para los próximos 15 o 20 años. Y sabemos, y en eso estoy de acuerdo totalmente con Pablo, que las relaciones internacionales que establece China, la forma de relacionarse, es muchísimo más sutil y respetuosa, quizás más eficaz. Se están quedando con todos los recursos energéticos de África, por ejemplo, ¿no? Pero no actúan como está actuando Trump, dando una patada a todo el tablero, ¿no? Entonces, yo creo que tiene sentido contemplar esa diferencia de que Trump pasará, o por lo menos hay que confiar en que pasará. No sabemos si en 4 años, no sabemos cómo van a ir las elecciones a mitad de mandato, etcétera. Pero no es muy probable que, además, actuando como actúa, tendrá efectos en la propia sociedad de Estados Unidos, y habrá una reacción también que probablemente vaya variando, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos pasará a otra fase en la que esperemos que sea menos, digamos, imperialista, menos oligárquico, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces es clave diferenciar la relación con China, sabiendo perfectamente los condicionantes que tiene, pero con una estabilidad que es la que es, y no tiene nada que ver con lo que es ahora mismo el trumpismo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la respuesta de la Unión Europea ha sido muy tibia, por no decir inexistente hasta ahora. Están en vigor los aranceles al aluminio, al acero, a la automoción, unos aranceles universales del 10%. En principio, la Unión Europea iba a implementar el pasado 15 de abril una respuesta a esos aranceles, que ha decidido pausar por la moratoria de ese 20% de aranceles. Entonces, no sé si Trump, que rehúsa reunirse hasta la fecha con Ursula von der Leyen, toma demasiado en serio a la Unión Europea, Esther. Bueno, evidentemente no, no nos toma en serio. Yo creo que, bueno, también el propio ministro Carlos Cuerpo, antes de esta entrevista que estamos hablando hoy, en una entrevista al País, llegó a decir que con los datos que teníamos en ese momento, el impacto arancelario para nuestro país iba a ser limitado. Habló de que nos iban a revisar las previsiones. En fin, yo creo que estamos improvisando, pero insisto, es que es muy, muy, muy difícil no improvisar cuando depende de cómo se levante el señor Trump ese día y de considere su amigo, pues los aranceles van al 200% a su tradicional enemigo chino, o a quitárselas al señor que le da una palmada. Por lo tanto, por eso es tan importante que la Unión Europea haga una estrategia común. Yo creo que si eso no se produce, lo vamos a pasar muy mal. Estamos en un año, por lo menos en nuestro país, de gran crecimiento. El gobierno hablaba de la importancia de la creación de empleo. O sea, estamos en un momento económico dulce que inevitablemente se va a ver afectado por esto. Y ahí es donde, el gobierno puede hacer lo que está haciendo, ¿no? Que es plantar cara a los aranceles con escudo, poniendo dinero, es decir, con un escudo económico para proteger nuestra economía. Pero ni aun así esto será suficiente, porque desde luego no podemos obviar en el club que estamos, y en ese club no somos una isla. ¿A ti te sorprende la tibieza de la respuesta de la Unión Europea, Pablo? No. No hay que olvidar que los atentados de Nord Stream fueron atentados contra una infraestructura estratégica de un país de la Unión Europea y de la OTAN que se llama Alemania, y que a todas luces eso fue una acción militar o terrorista, según se quiera calificar, que tuvo la autorización de la OTAN. Claro, si a Alemania le vuelan el gasoducto que le sirve para tener autonomía energética y que le sirve básicamente para comprar gas barato a Rusia, y Alemania no protesta y ordena a sus medios de comunicación que callen y que se corra un tupido velo sobre lo que significa ese atentado que celebraron algunos dirigentes políticos polacos y que reivindicaron algunos dirigentes políticos en Estados Unidos, si semejante humillación no tiene como respuesta ni siquiera una propuesta, pues yo creo que la tibieza es lo que se espera de la Unión Europea. O sea, los desaires que estamos viendo yo creo que se van a seguir produciendo, y no parece que la Unión tenga voluntad política de responder, y ni siquiera parece que la Unión sea un ente que pueda ir más allá de lo que digan sus respectivos estados. Yo creo que a día de hoy podemos afirmar que la Unión Europea como proyecto de los Estados Unidos de Europa es un proyecto fallido, en el que, a pesar de que hay un responsable de la política exterior, a pesar de que hay un supuesto gobierno europeo, una supuesta presidenta de la Unión Europea, de la Comisión Europea en este caso, siguen siendo los estados los que mandan y los que en este caso pues han sido incapaces de demostrar una posición de mínima dignidad soberana frente a Estados Unidos. Ojo, lo de Nord Stream es algo que solo ha merecido el silencio y el mirar para otro lado por parte de los gobiernos de la Unión. Son las 10 menos cuarto, las 9 menos cuarto en Canarias. Seguimos aquí en el Club de Opinión con Pablo Iglesias, con Esther Esteban y con Jesús Maraña. Ahora también con Albert Cuesta. Buen día, buenos días. Día, buenos días, Lara. ¿Ya te has comido la mona o tú ya no eres de comer, tú ya eres de regalarla? ¿Cómo va esto? Que yo soy de Cáceres. Las dos cosas. Una de las gracias de regalar una mona es que comes tú también. ¿Y te has puesto entonces las botas ya o no? Sí, claro, porque en la casa pues hay gente joven que también que consume mona, sí. Albert Cuesta es periodista y analista especializado en tecnologías de la información. Albert, te hemos llamado porque Meta, la empresa de Zuckerberg, acumula muchos titulares que queremos aclarar. Uh-huh. Y eso que me han dicho que tú no utilizas aplicaciones de Meta. Empezamos por ahí. No utilizo aplicaciones de Meta por prudencia, por autodefensa digital y por principios. Y de hecho yo desaconsejo a todo el mundo que utilice aplicaciones de Meta, pero no solo las de Meta, también, yo que sé, TikTok, por ejemplo, que me parecen aplicaciones muy voraces en cuanto a la captación de datos personales, y yo pues ejerzo mi derecho a evitarlo. Hablamos del juicio en curso contra Meta y de la sentencia contra Google. Ambos en Estados Unidos son dos caras de la misma moneda, porque las dos empresas son los principales mayoristas mundiales de publicidad digital. Sí, con mucho. Y eso, de hecho, es su auténtico negocio, y porque supone hasta más del 90% de su facturación en el caso de Meta, y en el de Google pues también un porcentaje muy alto. El negocio es ese, vender anuncios y no vender los servicios que prestan a los usuarios, que en muchos casos pues los usuarios tienen la percepción de que son gratuitos, pero no lo son, porque en realidad están pagando con sus datos. Y también es cierto que Meta y Google coinciden en que su negocio es vender anuncios en sus servicios y en webs y aplicaciones de terceros, pero los servicios de Google a mí me parecen bastante útiles y los de Meta me parecen, pues, francamente prescindibles. La sentencia concluye que Google ejerce un monopolio de facto en dos de los tres elementos que intervienen en la venta de anuncios. Sí, es un proceso que se inició hace 2023, creo, y lo emprendió el Departamento de Justicia del Gobierno Federal y más de 15 estados norteamericanos, y acusan a Google de posición dominante, de abusar de posición dominante en la venta de espacios publicitarios, como te decía, en webs y en aplicaciones de terceros, como pueden ser pues las aplicaciones móviles o en medios de comunicación, por ejemplo, diarios digitales. Es importante destacar que esto no incluye los anuncios que Google vende dentro de sus propios servicios, como el buscador o Google Maps o la Play Store. Y Google empezó a vender anuncios en el año 2007, cuando compró una empresa de publicidad digital que se llamaba DoubleClick, y todos los acuerdos que DoubleClick tenía con medios de comunicación para gestionarles la publicidad digital. La posición dominante que la sentencia atribuye a Google consiste en que Google ha estado, gracias a esto, exprimiendo tanto a los anunciantes como a los medios de comunicación que se les subcontractan la venta de publicidad. por poner un ejemplo de lo que ha salido en el juicio, Google se queda hasta un 50% de comisión de lo que paga el anunciante, frente al 5% o menos de lo que se queda en las centrales publicitarias convencionales. Es decir, que si los tribunales, que es lo que se decidirá esta semana que viene, obligan a Google a cambiar las condiciones, Google dejaría de ingresar miles de millones de dólares. Idealmente, esos miles de millones de dólares que los anunciantes pagan, idealmente irían a los medios, lo cual, en principio, para los medios de comunicación es bueno. Esto afecta a Estados Unidos, pero creo que no a la Unión Europea, donde ya está regulado. No, exactamente. La Unión Europea tiene las tres patas de su estrategia de controlar a los gigantes digitales, o de intentarlo, digitales norteamericanos, que son la ley de protección de datos, la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales. Y ya sabemos que la Comisión Europea ha sido muy beligerante contra empresas como Google, Meta, Apple, imponiéndoles sanciones y tal, y de hecho condicionando bastante cómo se comporta esas empresas en el mercado europeo. Y de hecho está a punto de presentarse una demanda similar en Europa, no en la Unión Europea, concretamente en Reino Unido, contra Google por lo mismo, por el acceso, por el abuso de posición dominante. ¿Y Google a todo esto qué dice? Google dice que bueno, lo de siempre, que ellos que hay alternativas, que es un servicio muy útil, que hay mucha gente que podría vender, que gracias a sus servicios y sus plataformas puede ingresar publicidad, puede insertar publicidad y cobrar por ella, cosa que sin estas plataformas no podría hacer. Pero en la práctica, esta semana creo que se va a decidir si los tribunales obligan a Google a vender partes de su negocio publicitario. Ya como tú has dicho, la sentencia es desfavorable a Google en dos de las tres partes de su negocio publicitario. No entraremos en detalles técnicos que componen esta red de venta de comercialización de anuncios digitales que todos los usuarios de Internet vemos. El segundo proceso todavía en curso es el equivalente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para que nos entienda un poco la audiencia, contra Meta, que es la propietaria de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y de Oculus. Sí, en este caso la FTC, que es el organismo este que tú dices, acusa a Meta de acumular poder de monopolio y de haberlo hecho comprando empresas para neutralizarlas como competidoras. Es decir, les acusan a Meta de si no puedes con ellos, si no puedes competir con ellos, pues vas y los compras. Y esto es lo que ocurrió, es el capitalismo, amigos, esto funciona así. Y en el caso de Meta ocurrió en el año 2012, cuando pagaron $1,000 millones por Instagram. Y en el año 2014, dos años después, cuando pagaron $19,000 millones por WhatsApp. Las vistas de este juicio comenzaron la semana pasada, pero de hecho el proceso ya se inició durante el primer mandato de Donald Trump y continuó, se ha ido arrastrando durante el de Joe Biden. Y te digo esto porque me parece interesante un elemento, que es que el actual presidente de la FTC, que es Andrew Ferguson, es un hombre de Trump. O sea, Trump ha puesto a su gente en los puestos clave de la administración, fue de los primeros que colocó para deshacerse de Lina Khan, de la anterior presidenta de la FTC, que era una de las funcionarias más odiadas por Trump porque decía que era anticompetitiva y todas esas cosas. O sea que si el presidente cediera a los esfuerzos estos de las Big Tech, de las empresas tecnológicas, por congraciarse con él, que ya hemos hablado, recordemos aquel $1,000,000 por cabeza que Zuckerberg y Bezos y todos los grandes directivos aportaron los actos de investigación. Si Trump les hiciera caso, lo tendría fácil para hacer que la FTC retirase la demanda. Pero eso yo creo que no va a ocurrir, porque en el caso de Meta hay mucho de venganza. Porque está Trump enfadado, lleva años acusando a Zuckerberg y a Meta de hacerle perder las elecciones de 2020, porque recordemos que en aquel momento, como el tío se le había ido la olla, le retiraron le quitaron la voz. Y entonces Trump quiere hacérselo pagar a Zuckerberg como quiera. Y también hay otro factor que me parece importante recordar, que es que penalizar a Meta favorece a un amigo de Trump, que es Elon Musk, porque X es competidor en el mercado publicitario de Meta, y hay otro beneficiario potencial, que es TikTok, que ahora está en proceso de americanización forzada, es decir, que Trump pretende que la parte de TikTok que funciona en Estados Unidos la compre una empresa americana, y que Zuckerberg de Meta siempre ha considerado el principal rival de Instagram. todo acaba y empieza en Donald Trump. El viaje de Zuckerberg desde echar de las plataformas a Trump hasta estar en la toma de posesión en segunda fila da para otro análisis. Pero, Albert, quería que habláramos de una cosa que me ha dejado muy inquieta, y es que la supuesta humanidad de los chatbots de IA generativa. ¿Esto qué es? O sea, bueno, pues, me ha dejado un poco asustada. Últimamente, o sea, este año lo que se lleva en inteligencia artificial son dos cosas: la inteligencia artificial que supuestamente razona y la inteligencia artificial agéntica, que llaman, que son los agentes, que son inteligencia artificial que es capaz de hacer cosas por ti. Vaya peligro. Lo que ha ocurrido últimamente es que dos investigadores han cogido cuatro chatbots de inteligencia artificial, uno que es muy antiguo, que se llama Elisa, uno que es Llama, también de Meta precisamente, y dos versiones de ChatGPT. Y les han hecho pasar el test de Turing, que es un test que lo que aspira es a determinar si tú, hablando con una máquina y con una persona, sin verlos, claro, eres capaz de saber quién es quién. Esto lo creó, creo que fue en el año 49, Alan Turing, el matemático británico, aquel que ayudó a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial en Europa porque consiguió descifrar los mensajes internos de las tropas alemanas. También hay que decir que el hombre cayó en desgracia porque descubrieron que era homosexual y acabó suicidándose y no lo rehabilitaron hasta el año 2013. Bueno, es igual. En el caso este, en la prueba esta que han hecho, el test de Turing de los chatbots, los sujetos de la prueba confundieron a ChatGPT 4.5 con un humano en el 73% de los casos, que es muy por encima del 50% que sería lógico pensar por cuestiones puramente aleatorias. También es cierto que este 73% de superación del test de Turing por parte de una versión de ChatGPT, ¿cómo se obtiene? Se obtiene indicándole previamente al chatbot, oye, a partir de ahora estás pasando un test de Turing, con lo cual él ya sabe lo que está haciendo, y tienes que responderme como si fueras una persona joven con inquietudes culturales y conocimientos de Internet. En el mismo test, si le dices simplemente lo único que tienes que hacer es convencer a la persona que te pregunte cosas de que eres un humano, la tasa cae a la mitad, al 36%. Pues me dejas muy, muy, muy, muy inquieta. Albert Cuesta, periodista y analista especializado en tecnologías de la información. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Las Mañanas. Albert, un abrazo. Encantado. Buenos días, Lara. Seguimos aquí en el Club de Opinión con Pablo Iglesias, con Jesús Maraña y con Esther Esteban. ¿Vosotros qué? ¿Tenéis miedo a la inteligencia artificial o no, Pablo? ¿Es posible que la inteligencia artificial sea el equivalente a lo que implicó en su momento el ferrocarril o a lo que implicó en su momento la informatización? Pablo, perdóname que te voy a interrumpir porque hay una noticia de última hora y es una noticia de alcance. Ha muerto el Papa Francisco, corresponsal en Roma, Jordi García. Buenos días. Buenos días, así es, lo acaba de comunicar la Santa Sede de un modo muy poco habitual. De hecho, es la primera vez en la historia que se anuncia en un vídeo en directo desde la capilla de Casa Santa Marta, la residencia de hasta ahora del Papa Francisco, un anuncio que ha llevado a cabo el cardenal Camarlengo de la Iglesia Católica, el cardenal Farrell, con estas palabras dirigidas, como decimos, en directo desde la capilla de Casa Santa Marta. Ha anunciado el fallecimiento del Papa Francisco a las 7:35 de esta mañana, un anuncio que ha dicho Farrell, con profundo dolor. Una noticia inesperada, visto que habíamos presenciado la aparición del Papa en esta celebración del domingo de Pascua. Había salido a impartir la bendición Urbi et Orbi y había además circulado con papamóvil por la plaza de San Pedro. Por tanto, noticia inesperada la del fallecimiento del pontífice, del Papa Francisco. Las palabras de Farrell: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro santo padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del padre. Jordi García, muchas gracias. Corresponsal en Roma, anunciándonos esa noticia de última hora, la muerte del Papa Francisco. Llevaba una década, más de una década, al frente de la Iglesia Católica. Ha muerto, como nos contaba Jordi, de forma inesperada. A partir de las 10 de la mañana, Radio Nacional de España, Radio 5 y Radio Exterior inician una programación especial para dar cuenta de esa noticia, de esa noticia de alcance, la muerte del Papa Francisco. No sé cómo os habéis quedado, Pablo? Bueno, perdona por interrumpirte. Creo que es un papa que ha representado lo contrario a lo que representaron Wojtyla y Ratzinger, un papa que habló contra el capitalismo, un papa que, a pesar de representar a la Iglesia Católica, fue capaz de ir más lejos que nadie sobre los derechos de la comunidad LGTBI, un papa que criticó a los medios de comunicación, que criticó a las grandes empresas, que criticó la guerra de Ucrania. Un papa que a la gente de izquierdas pues nos merecía muchísimo respeto y al que odiaba la derecha y la ultraderecha. El primer franciscano en convertirse en cabeza de la Iglesia Católica, aquel cónclave en Roma fue muy significativo, el momento en el que él fue elegido. Jesuita, en el que él salió, ¿no?, vestido con el uniforme de los jesuitas, con muy pocas joyas, al balcón de la plaza de San Pedro. Jesús. Sí, me parece que el Papa Francisco será recordado y estudiado como un papa que rompió la tendencia de las anteriores décadas a un conservadurismo férreo en la Iglesia, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo, el paso que dio para rebajar la prelatura del Opus Dei, el grado del Opus Dei, que le supuso muchísimos enemigos. Jesús Maraña, pues será recordado. Ahora mismo boletín informativo con esa última hora, la muerte del Papa, y a partir de las 10, programación especial en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España.